que nosotros seamos herramientas, no gigantes herramientas, porque nuestras condiciones son realmente muy limitadas, pero sí herramientas realmente volcadas, humildemente volcadas, a tomar mínimamente aquello que nos sirve y en nuestra conciencia transmutarlo, purificarlo, diluirlo, repulsarlo. Ese es el aporte que nosotros tenemos que hacer para que esta pureza que el planeta necesita recuperar emerja en la función que le corresponde respecto a esta regencia de la ley evolutiva superior que señalábamos recién. Bueno, vamos a un descansito de un minutito. Tomás un poquito de agua, Daniel, y vamos ahora a un silencio bajo formato musical. Bueno, retornamos con la conciencia y el cosmos, acá con la visita de Gagliardo Daniel. Bueno, Daniel, seguimos con otra pregunta que está también relacionada y dice: si la luz saliera de su encierro y los hombres la reconocieran, ¿no podría evitarse la hecatombe apocalíptica que se espera ahora? La situación de purificación planetaria no puede ser evitada. La situación de la luz es una situación, podríamos decir, aunque parezca extraño, técnica. Porque la luz no está ausente, al igual que la esencia, no están ausentes en este planeta. Solamente nuestra identificación con la materia hace que nosotros tengamos una relación encapsulada o encapsulante con la luz y con la esencia. Si la luz emergiera, si la luz se liberara, lo que estaría señalando precisamente y lo que alumbraría esa luz liberada es todo aquello que tiene que ser retirado. Cuando la luz emerge, lo que permite es ver con mayor claridad lo que no sirve. Entonces, la situación del planeta es una situación inservible en relación al proceso inmediato que el planeta tiene que vivir. Para que esta situación inservible sea trascendida, el planeta tiene que vivir cosas que son necesarias, como por ejemplo, que recién hace un ratito, antes del corte lo estábamos diciendo, el retiro de lo inservible del planeta, de aquello que ya no sirve, de aquello que puede ser considerado para esta etapa actual planetaria, impurezas. Un elemento puede no ser una impureza en un cierto ciclo, en una cierta etapa, para pasar a ser una impureza automáticamente en otros ciclos y en otras etapas. Entonces, la cantidad de experiencias que nos llevaron al materialismo y a la identificación material en este planeta fueron muy necesarias en el ciclo anterior. En ese momento no podían ser consideradas de modo absoluto impurezas o cuestiones innecesarias, sino más vale el material constitutivo de una gran cantidad de experiencias materiales y materialistas que tenemos que hacer en función de trascender un estado de conciencia y poder desplazar nuestra vida hacia otro estado de conciencia. Pero todo esto ya no sirve hoy. Entonces no hay forma. La luz está emergiendo. Aquellos que pueden sintonizarla la perciben. Nunca hubo una propuesta más amplia, más profunda que esta que hoy la luz hace. ¿Y por qué decimos esto? Porque nunca, como hoy, millones de personas están percibiendo que se abre un camino diferente para ellos. Y cuando un camino se abre para la conciencia, ninguna otra cosa que la luz lo está ofreciendo. Hoy hay miles de millones de personas que no forman parte del conjunto general de la humanidad por identificación compulsiva, que ya están percibiendo que existe otro camino, otra senda, que hay una salida evolutiva, que el cosmos les está ofreciendo algo diferente. Eso es la luz ofreciendo algo. Ese es el camino ofrecido por la luz. La luz ya está ahí. La luz no es percibida por quienes están identificados con la oscuridad y con la materia. Pero hay miles que ya perciben que la luz está ahí ofreciendo un nuevo camino, un nuevo estado de conciencia. Entonces es imposible. Por otra parte, entendamos que parece ser un engaño que toca fuertemente al centro emocional ver tanta gente sufriendo y que se queja de la situación planetaria. Entonces, si alguna persona tiene un proceso emocional de tipo inmaduro o su emocional tiene una injerencia muy grande sobre ella, se va a sentir tocada particularmente, diciendo, si la luz emerge, si sale de su cápsula, esta hecatombe, todo esto se podría evitar. No, no se va a evitar. Porque incluso aquellos que hoy nos conmueven con su sufrimiento forman parte de una mayoría que, si dejara de sufrir, seguiría concretando y seguiría confirmando el mismo rumbo del desvío que el planeta tiene y que la humanidad tiene. Porque no tenemos que confundir que haya seres que estén sufriendo esta situación con que, si dejaran de sufrir, van a vivir la transformación. Son muy pocos los seres en este planeta que, a través del sufrimiento, en estas instancias se van a transformar. La mayoría, incluso sufridos, incluso sumidos en grandes sufrimientos o dolores, no van a transformarse. Y si esos dolores o ese sufrimiento fuera retirado de sus vidas, aún todavía más lejano todo proceso de transformación estaría. Tenemos acá, para cerrar, la tríada de María Eugenia Salazar, ¿no? Dice, se espera la segunda venida de nuestro Señor ¿Y eso no nos está dando esperanzas de que aún todo puede ser salvado? Yo miro por la calle, como vos decías recién, ¿no? Mucha gente con esperanzas que sufren y quieren que todo cambie. ¿Estoy tan equivocada? Bueno, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Precisamente, gente con esperanzas esto y sufren. Esto en realidad, perdón, es de su lema, me confundí. María Eugenia Salazar es un tema de yoga, ah, es de su lema. Perdón. Bueno, entonces... Su lema viajera del alma, dice ella. Su lema viajera del alma, bien. Y es esto que veníamos diciendo, ¿no? Así que, perdón, ¿podés leer nuevamente el...? Sí. Dice, se espera la segunda venida de nuestro Señor, y eso, ¿no nos está dando esperanzas de que aún todo puede ser salvado? Yo miro por la calle mucha gente con esperanzas que sufren y quieren que todo cambie. ¿Estoy tan equivocada? Es muy interesante el comentario. ¿Por qué? Porque lo que está siendo señalado es la segunda venida. Se supone la segunda venida de la conciencia crística, del Cristo. Ahora, ¿en qué momento se fue del planeta? No sé. Bien, entonces el tema es ese. Lo que nosotros llamamos segunda venida, en realidad nosotros tendríamos que hablar de etapas con sus características bien puntuales por parte del Cristo, y no de idas y vueltas. Porque, a ver, la jerarquía no abandona un planeta con el que está comprometido, se va de una vuelta y vuelve. La jerarquía lo que va quemando son etapas. Etapas que tienen que ver con las necesidades de la humanidad y del planeta. Entonces, cuando se dice la primer venida del Cristo, la segunda venida del Cristo que se está esperando, en realidad lo que tenemos que quitar es este tema, ida o venida, para trastocarlo, para transformarlo en etapas. Entonces nosotros, inmediatamente se agotó la etapa anterior de la expresión crística, comenzamos a vivir la segunda etapa. Hay algunos que creen que esa segunda etapa es una segunda venida a la materia en términos de manifestación, en términos de expresión similar a la que la energía crística manifestó a través del instructor Jesús hace un poco más de 2000 años. Y no es así. No se va a volver a repetir una expresión externa de la energía crística a través de un instructor. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que esa segunda etapa, en cuanto se agotó la primera, ya comenzó. Y los seres fueron muy estimulados de 2000 años para acá para participar de esa segunda etapa y conectar el Cristo en su propio interior. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a vivir bajo las condiciones que esta segunda etapa de relacionamiento crístico nos está proponiendo. En esta etapa hay que buscar y confirmar la unión con el Cristo en la propia conciencia interna. Entonces, esto nos lleva a practicar en esta segunda etapa la elevación y la introspección de la conciencia hacia lo subjetivo, hacia lo interior, hacia lo superior. Cuando el ser no está en condiciones de navegar en su propio cosmos interno por alineación y sintonía, ese cosmos, aprovechando aspectos que las leyes ofrecen, se manifiesta externamente, quiere decir, desciende en la medida estricta que aquel otro no puede ascender en su búsqueda. Pero esto terminó. Lo que hizo el Cristo manifestado en la materia fue abrir las puertas y romper los límites y los sellos, romper los sellos de la limitación de la conciencia externa con la conciencia interior. Entonces ahora lo que hay que hacer es tener el coraje de aprender a encontrar en sintonía y en la fe la vida crística y la presencia crística y la actividad de esa presencia crística en nuestro interior. Nuestra mónada, nuestro espíritu, está viviendo esa experiencia trascendente. Pues es una experiencia trascendente, ¿por qué? Porque a partir de que el voltaje crístico se amplía en esta segunda etapa y las mónadas de los seres que ya están listos mantienen una relación con esa jerarquía crística más profunda en el nivel monádico, todo el proceso de expansión de esos seres, de la humanidad y de la entidad crística misma, en este caso conocida también como Samana, van preparando el campo, el nuevo campo de manifestación de la vida terrestre. Así que no hay una segunda venida. Hay sí, ya activa desde hace 2000 años una segunda etapa, y tenemos que aprender a participar de esta segunda etapa como lo acabamos de describir. Bueno, acá tenemos un aporte de Mariano, nuestro operador. ¿Podés hacerlo desde ahí, desde tu lugar, Marianito? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Mariano. Te escuchaba, ¿no? Y me preguntaba, voy a tratar de ser sintético en lo que digo. La pregunta puntual es, ¿crees que la cantidad de humanos que viven en el planeta hoy es una especie de desequilibrio? Y si no lo fuera, ¿Crees que pueden, con esa cantidad de personas viviendo, darse una armonía en el planeta, tanto a nivel alimentación para tantas personas, transporte para tantas personas, o el simple acto de la subsistencia en el frío y el calor, invierno-verano? ¿No? Creo que más o menos es lo clarísimo, que Mariano. Bueno. Clarísimo, gracias. Nosotros creemos que el tema no es las personas que viven en nuestro planeta, es decir, que habitan evolutivamente el planeta, como una experiencia que tienen que hacer. El problema es en qué nivel están. ¿Qué queremos decir? La vida en la tridimensión, o la vida bajo ley de karma, tiene dos polos de manifestación. Uno el polo interno y otro polo externo. Quiere decir, los seres pueden estar encarnados o desencarnados. Bajo ley de karma, estrictamente, generalmente es así. Lo que ocurrió en el planeta Tierra, en la superficie del planeta Tierra, es que por un desmanejo de la relación de la conciencia humana de la superficie con las fuerzas materiales y las fuerzas instintivas, una gran cantidad de seres que tenían que permanecer desencarnados e ir encarnando cuando fuera necesario en términos evolutivos, se volcaron casi compulsivamente en un gran número la materia. ¿Responsabilidad de quién? De quienes estaban ya encarnados y sin poder manejar las fuerzas materiales y su relación con las fuerzas instintivas, abrieron indiscriminadamente esa posibilidad. Entonces se generó un desorden, un desequilibrio en el número general de conciencias en cuanto al porcentaje que tenía que permanecer en el nivel subjetivo interno, quiere decir desencarnados, y aquellos que tenían que permanecer o volcarse en el nivel objetivo encarnados. Eso es lo que impidió que en el mundo tridimensional, que tiene limitaciones propias de las leyes y las experiencias materiales, no hubiera ni existiera posibilidad de abastecer equilibradamente a todos, sobre todo porque una de las cuestiones más activas en el mundo de la forma y lo tridimensional es la ambición y el egoísmo, lo que hizo que ante esta masa compulsiva de seres encarnados se dieran grandes desequilibrios en cuanto a que el reparto de la materia, el reparto de los bienes materiales, de la energía monetaria, del dinero y de las posibilidades socioeconómicas, socioambientales y socioculturales, fuera todavía un elemento más de desequilibrio, de desarmonía y de discordia. Entonces, realmente no es posible, si no hay un cambio absoluto en la conducta humana, de poder sanear en alguna mínima medida este desequilibrio. Lo que sí va a ocurrir, y esto a las claras uno lo puede ir percibiendo si puede desidentificarse de conceptos un poco rígidos, lo que sí va a ocurrir es que el egoísmo, la ambición, la posesividad, el lucro, este desenfreno por la posesión material van a ir incrementándose, lo que va a generar todavía brechas sociales aún más amplias y va a ir generando una minoría riquísima, aún más minoría y más rica de lo que hoy es, con una mayoría aún muchísimo más pobre y con mayores exigencias. Entonces, no hay posibilidades, mientras el patrón de conciencia no cambie en el planeta, de que esto pueda ser superado. Cuando haya frío, va a haber más personas que tengan que enfrentar ese frío con menores condiciones, cuando haya calor lo mismo, y cuando haya hambre, va a haber más famélicos que nunca. Y esto va a ir incrementándose. Mientras una minoría cada vez más poderosa, con una tecnología que le permite alcanzar ciertos métodos y ejecutarlos, se va a poner a salvo en sus búnkers sociales, económicos, culturales, ambientales. Bien, acá hay una pregunta de Mercedes de Giardino. Dice, muchas chicas jóvenes me preguntan, ¿cómo estar y saber si uno sigue en sintonía con la energía? Si enfrentar las densidades del diario vivir y de los trabajos, costando la integración justamente por buscar su parte espiritual. No sé si lo leí bien. Muchas chicas jóvenes, dice ahí. Sí, muchas chicas jóvenes le preguntan a Mercedes cómo estar y saber si uno sigue en sintonía con la energía, si enfrentar las densidades del diario vivir y de los trabajos. Nosotros creemos que Mercedes está haciendo hincapié en esa parte o colocando, ¿no?, eso en la frase, precisamente porque los jóvenes son, digamos, uno de los campos de la conciencia humana más buscados para la interferencia evolutiva, quiere decir, por las fuerzas involutivas. Claro, ella dice justamente cuando están buscando las partes espirituales. Precisamente. ¿No? Hoy en día los jóvenes son el campo de la conciencia humana más interferido. más agredido por parte de las fuerzas involutivas, porque esas fuerzas saben que cuanto más minen aquella etapa de la conciencia humana, que es la juventud, cuanto más minen esa etapa, más deteriorados van a llegar esos seres humanos a la adultez, por lo cual menos van a poder servir como herramientas de sustento y reequilibrio de la vida planetaria. Entonces, los jóvenes hoy están siendo muy interferidos, pero no importa la edad material que tenga un individuo, realmente su tesoro, realmente su respaldo y su garantía está en la trayectoria evolutiva de su conciencia. Quiere decir, lo que él es realmente en términos evolutivos, más allá de la edad que tenga en estos momentos y en esta encarnación. Entonces, lo que los adultos deberíamos hacer cuando nos encontramos con los jóvenes es intentar ofrecerles aquello que hoy las fuerzas involutivas intentan disolver y retirar del alcance de esas conciencias. Precisamente lo que estas fuerzas intentan es que estos jóvenes no entren en una sintonía espiritual profunda, en una alineación profunda. Pero para esto nosotros tenemos que tener la capacidad de representar para esos jóvenes aquello que las fuerzas involutivas no le permiten sintonizar. Y en ese caso nos vamos a encontrar que la mayoría de los adultos estamos en deuda. Entonces, el gran problema de los jóvenes es que han llegado a esta situación porque los adultos, de alguna manera, no pudimos asumir un patrón arquetípico, pudiendo consumar en nuestra vida, en nuestra conciencia, lo que para ellos fuera un verdadero ejemplo. Nosotros a veces hablamos con jóvenes que de un modo u otro lo que nos dan a entender es que no ven ningún horizonte ni ningún destino que los favorezca en términos evolutivos. Que lo único que reciben, según su óptica, es una postura hipócrita y de falsedad por parte de la sociedad en general. Y que es real. Y por parte de los adultos, que les dicen que hagan una cosa que los adultos mismos no sostienen y no hacen exactamente. Entonces nosotros le restamos a estos jóvenes la posibilidad de encontrar arquetipos realmente afianzados suficientemente que sirvieran como estímulos a su conciencia. Entonces, hacer esto precisamente, ofrecer lo que la mayoría de esta humanidad no le ofrece a los jóvenes, aunque sea un puñado de adultos, que seamos capaces realmente de acercarnos de un modo más intenso a la vida interna, sostenidamente, genuinamente, y demostrarles a esos jóvenes que a veces no hay condiciones, pero en la fe realmente la situación se puede llevar adelante. Si los jóvenes encuentran ese parámetro y ese estímulo, entonces la cosa puede ser diferente para ellos. Tenemos acá una pregunta de Adriana Arach. Dice, quisiera saber cómo trascendemos la ira ante situaciones que a veces nos desbordan. Y hay que vivirla. Para trascenderla hay que vivirla, porque cada vez que uno ha vivido un proceso de ira, después tiene una experiencia mayor para empezar a trascenderla. No hay forma de trabajar con ciertas energías si no se viven y nos queda ese remanente de lo que pasó. Cada uno de nosotros, cuando se enoja, cuando entra en un proceso de ira o de desequilibrio, tiene a su disposición, en caso de que lo sepa capitalizar, un gran tesoro, tiene un gran provecho en eso. Entonces, cada vez que nos tengamos que enfrentar nuevamente a esa energía, vamos a tener una herramienta un poco más equilibrada, más válida, para neutralizarla. Entonces, muchas veces no pudimos, a lo largo de las encarnaciones, tomar en serio el dominio de nuestra personalidad, tomar en serio el dominio principalmente de nuestro cuerpo emocional. Entonces, eso lo estamos pagando hoy, porque realmente estamos pagándolo. Muchas personas estamos pagando el descontrol o el desborde o la compulsividad de aquello que no pudimos asumir en encarnaciones anteriores o en instancias de esta propia encarnación, siendo que tuvimos la posibilidad y no la aceptamos. A veces es imposible neutralizar esas cuestiones, la ira o cualquier otro tipo de aspecto que esté sin pulir. Exactamente. Entonces, en el momento en que se está viviendo, el ser puede apelar a esto de que la reflexión, de que la autoobservación, de que el autodominio, el autocontrol, exactamente, pero muchas veces va a ser inevitable. A ver, tenemos acá una pregunta, un aporte de Rosa, una pregunta. Dice, ¿podrías dar tu aporte con respecto a los neonatos con terribles patologías y que luego de tremendos tratamientos algunos incluso desencarnan y otros no? Son procesos de purificación y deudas kármicas. todo lo que tiene que ver con algún tipo de dolencia, algún tipo de limitación, no importa si es un infante o una persona adulta, un joven o un anciano, son procesos que tienen que ver con deudas kármicas y con aprendizajes. Muchos seres necesitan, a lo largo del proceso evolutivo, en ocasiones, en ciertas etapas, hacer todo un esfuerzo para ir desenvolviendo un cuerpo en la matriz femenina, ir desenvolviendo un cuerpo en el interior femenino. Y llegado el caso, una vez que encarnan, al poco tiempo desencarnar, por muerte natural, por muerte súbita, por enfermedad, por lo que fuera. ¿Por qué? Porque necesitan hacer esa experiencia evolutiva, un proceso purificatorio. Entonces, no hay particularmente un motivo, son muy amplios los motivos kármicos por los cuales eso podría existir, pero siempre obedece a necesidades evolutivas y purificatorias, compensaciones puntuales. Bueno, acá tenemos una pregunta, tres preguntas son. La mandó Vaneloga Gá, dice que manda un abrazo por sobre todas las cosas y agradece por el tiempo que todos ponemos, ¿no?, aquí en este programa. Un abrazo a ella y a toda la audiencia. Nos sigue mucho por el Face y siempre vemos que escucha las cosas que publicamos, que las sigue, sí. Bien, dice, ¿cuál es su opinión sobre el llamado planeta Hercóbulus o Nibinus? Por la red, las personas suben fotos de un fenómeno en donde se ven dos soles. Siempre hay algún comentario que hace referencia a que es un reflejo. ¿Podríamos asociar este fenómeno a este planeta? También en estos días se habla del noveno planeta. ¿Hay alguna conexión con esta escueta información que se dejó entrever? El planeta al cual hace referencia primero, el Hercóbulus, es un símbolo de universos planetarios a los cuales van a ser remitidos seres que no están en condiciones de aceptar la propuesta del nuevo ciclo de la Tierra. Porque hay quienes creen, limitadamente, que los seres que no puedan permanecer en la superficie de la Tierra, después de la purificación, van a ser todos llevados a un planeta más primitivo, en este caso llamado Hercóbulus, o definido como Hercóbulus. Pero en realidad, las condiciones terrestres son tan heterogéneas que no bastaría un solo planeta. Las tandas monádicas que no van a poder permanecer por insuficiencia evolutiva en la Tierra van a ser redistribuidas en una gran cantidad de campos de vida, en una gran cantidad de planetas, dentro de una gran cantidad de sistemas solares y en distintos puntos de la galaxia y de otras galaxias. Entonces, lo que se llama Hercóbulus es en realidad un símbolo. Claro que hay reconocimientos, claro que hay percepción de algunas señales cósmicas que están mostrando que ese momento se está acercando. Y algunos de los elementos que materialmente puedan llegar a ser percibidos, como este que está señalando el oyente, pueden ser o pueden formar parte de alguno de los destinos cósmicos a los cuales se remita una parcela de la humanidad no rescatable. Entonces, nosotros creemos que en términos simbólicos, Hercóbulus está representando todo eso. Respecto al noveno planeta, como dice. Sí, dice, también en estos días se habló del noveno planeta. ¿Hay alguna conexión con esta escueta información que se dejó entrever? Nosotros no tenemos una información puntual respecto a este noveno planeta. Lo que sí podemos compartir es precisamente que nuestro sistema solar tiene más planetas, muchos más planetas de los que nosotros conocemos. Solo que algunos de esos planetas todavía no fueron identificados, a pesar de tener estructura material, porque no se le permitió a la humanidad de la Tierra poder percibirlos, y otros de estos planetas solamente se manifiestan en niveles subjetivos o en otros estratos etéricos o vibratorios que tampoco permiten su percepción. Quiere decir, no sabemos a qué están haciendo referencia con noveno planeta, pero sí podemos compartir esto, que existen más planetas en nuestro sistema solar de aquellos que la humanidad y la ciencia pueden reconocer. Exactamente. Bien. Bueno, acá tenemos una pregunta de Alberto Grubich. Dice, en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, ¿existe actualmente algún vórtice de energía que responda o esté vinculado a la tarea UXIM? No, en este momento no hay en esa región algún vórtice que esté vinculado a la tarea UXIM. si se refiere a grupos o si se refiere a una expresión del vórtice de la energía de Erx, no tenemos noticia de que eso esté funcionando. Y sí podemos compartir con la audiencia que esa región del planeta tiene una influencia directa en términos vibratorios del centro intraterreno de Iberá. Entonces, esa región tiene influencias directas energéticas de Iberá, Bahía Blanca. Bueno, volvemos con Julio Sarmiento. Dice, gran parte de la sociedad de humanos está cada vez más ciega, sorda y más ignorante. ¿Por qué evolucionamos en lo material y no en lo espiritual? Primero tenemos que ver qué entendemos como evolucionar. Porque las experiencias que hacemos nosotros en la materia, alejados del espíritu, no es evolución. Es simplemente una congestión de experiencias kármicas. Uh-huh. Evolución se entiende cuando los individuos, las civilizaciones, van agotando escalonadamente las instancias que le permiten acercarse al arquetipo y a la esencia, tanto del individuo como de esa civilización. Entonces, lo que nosotros alcanzamos materialmente no puede ser visto como evolución, sino como una restricción intensa respecto a las experiencias materiales. Quiere decir, nosotros en lo que fuimos avanzando, si se puede decir avance, en lo que fuimos realmente sumamente activos y efectivos, fue nuestro compromiso con la materia. Quiere decir, tornar nuestra conciencia activamente materialista. Entonces, adeudamos la evolución porque adeudamos el acercamiento, tanto individualmente como la humanidad en su conjunto, a la esencia que está presente en nuestro interior. Si la humanidad buscara ser señalada en términos evolutivos por sus alcances materiales, entonces no evolucionó nada. Porque toda la estructura, todo el patrón, todo el régimen, el sistema material de esta humanidad funciona, o mejor dicho, disfunciona en relación a la energía interna y a las leyes interiores. Bien, acá tenemos de Mariana Pereira una pregunta sobre yoga, y también teníamos de otros programas anteriores de María Eugenia Salazar, precisamente, que hablaba sobre yoga, ¿no? María Eugenia Salazar decía, hago yoga y me hace muy bien, pero Daniel avisó del yoga y de las otras cosas que se pueden hacer. Le pido si puede aclarar. Y Mariana Pereira dice, una vez te pregunté por el yoga por Face y tu respuesta no me convenció en el momento, pero después, pensando y leyendo mucho tu respuesta, ya no estoy tan segura de algunas cosas. Quiero que hables, si se puede, de por qué para algunas personas, como vos me explicaste, ya no sirve el yoga y las otras cosas de la edad anterior terrestre. El ciclo anterior, claro. Claro. Y si podés también decir algo de los nuevos códigos genéticos. Bueno, ya esa es otra pregunta. Y el nuevo código genético. No son varios, nuevos, es uno. Sí. Tal vez hacer referencia a todos los que lo tienen o no implantado. Primero que tendríamos que desmitificar, porque a veces no se entiende bien el concepto, tendríamos que desmitificar esto de que nadie debería hacer yoga o nadie debería hacer o practicar ningún tipo de técnica del ciclo anterior. Lo que nosotros intentamos explicar es que no todo es para todos, y que cuando una persona, en términos evolutivos y a lo largo de encarnaciones, hizo con esas técnicas todo lo que tenía que hacer, uno de los fundamentos que tiene que aprender a ensayar es precisamente renunciar a aquello con lo cual ya hizo todas las experiencias que le correspondían. Entonces, si una persona evolutivamente, durante una cantidad de encarnaciones, transitó las experiencias de las técnicas del ciclo anterior, es posible que en esta encarnación ya esté liberada de algún tipo de provecho o relación efectiva con esas técnicas. Y si se queda relacionada, pegada, identificada con esas técnicas, sin poder abrirse una liberación y buscar lo nuevo, podría estancarse. Entonces hay muchas personas que están precisamente en esa instancia, están pasando por una prueba de romper con el estancamiento y con la inercia. El yoga es óptimo. El yoga, como otras tantas enseñanzas del ciclo anterior, son óptimas. Lo que ocurre es que hay personas que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, y coincide que gran parte de las personas que hoy están en búsqueda espiritual, precisamente, transitaron todo ese tipo de prácticas y en términos interiores ya están liberadas para abrirse una energía renovadora, para poder ser actualizadas y no seguir dependiendo de esas técnicas. Pero ¿qué ocurre? Como la conciencia humana no tiene mucha flexibilidad y nuestra relación con la materia aún nos torna menos lúcidos, al sentirse cómodos y en una situación de familiaridad, la mayor parte de esos buscadores espirituales siguen apostando esas técnicas porque le quedan cómodas, porque las manejan fácilmente, y precisamente en eso tendrían que encontrar el principal síntoma o señal de que las tienen que soltar. Una de las personas, no recuerdo el nombre que vos acabas de mencionar, dice: me siento bien. Uh-huh. A ver, ¿qué es sentirse bien? Se siente bien porque queda satisfecha, ¿en qué sentido? Se siente bien porque le queda cómodo. Se siente bien, ¿qué es sentirse bien? Y si precisamente una persona tuviera que hacer todo un trabajo de adaptación, todo un trabajo de persistencia para entregarse a un conocimiento o una relación con la energía de instrucción que realmente le exigiera un esfuerzo y que no la hace sentir bien, entonces no le correspondería. Válido, claro. O sea, no tengo que ir por una técnica, o no tengo que mantener una relación con una técnica, o activar mi vida a través de una técnica, o manifestar mi conciencia en función de una técnica porque me hace sentir bien, sino porque la necesito. Y la ley de necesidad no pasa precisamente por lo que mi cuerpo emocional defina, o mi cuerpo psíquico defina, o mi cuerpo físico incluso defina en relación a una técnica. Tengo que aprender a entender que hay una gran cantidad de experiencias evolutivas que adeudo, que no pude profundizar y ensayar, precisamente porque no tuve la madurez de abrirme los estímulos internos que tal vez me estuvieran proponiendo ensayar con algunas cuestiones que no me iban a hacer sentir bien, pero sí me estaban ofreciendo el camino de la maduración, de la transformación, y alcanzar un estado de conciencia que, mientras esté identificado compulsivamente con lo conocido, no voy a poder vivir, no voy a poder transitar. Entonces hay muchas personas hoy que están instaladas muy cómodamente en todas las prácticas del ciclo anterior. Incluso gran parte de esas personas, sin tener mucha conciencia de la interferencia que generan, manipulan informaciones e inventan nuevas técnicas, mezclan, mixturan, sincretizan una cantidad de cuestiones simplemente porque les resulta cómodo hacerlo y porque en realidad creen que ofrecer algo nuevo es poder mezclar cosas viejas indiscriminadamente. Quedaba la última parte, ¿no? Si podés decirnos algo sobre el nuevo código genético. Y también teníamos una pregunta de otros programas atrás, de Andrés Augusto Sapiola Melo, que nos decía: ¿será que el nuevo código genético es el mismo que tienen los extraterrestres? ¿Lo compartiremos con ellos como una forma de crear a futuro una sola raza sincrónica universal? No nos va a alcanzar el tiempo para esto, pero para verlo sintéticamente. Sí. El código genético nuevo que algunos seres ya están recibiendo y otros ya nacen incluso con ese código genético nuevo, que es el GNA, este código nuevo es una necesidad que tiene la humanidad y que tiene el planeta. ¿Por qué una necesidad? Porque es una herramienta. Un código genético es una herramienta arquetípica. Sin un código genético, un individuo no podría acercarse a la concreción de los pasos que arquetípicamente tiene que dar. El código genético es un motorizador vibratorio. Vibratoriamente va habilitando la conciencia del individuo para que los alcances en las experiencias evolutivas que tiene que realizar sean válidos, puedan ser concretados. Sin el estímulo vibratorio del código genético, nosotros no estamos habilitados, no podríamos sintonizar y comprender las etapas de los procesos evolutivos que tenemos que hacer en cada ciclo. Entonces, el código genético es una herramienta evolutiva que no tiene nada de azaroso, no es una casualidad, no puede ser modificado en términos técnicos, no puede ser manipulado por los científicos de la Tierra, como por ejemplo el ADN, no puede ser modificado, es un patrón vibratorio, energético, electromagnético, y como decíamos, es simplemente una herramienta que habilita la conciencia del individuo para generar empatías con las experiencias que en un campo de conciencia tiene que ser desenvueltas por él. El ADN sí puede ser modificado. El ADN puede ser alterado químicamente en laboratorio, pero no en esencia. Ah, claro. La esencia del ADN también es un patrón electromagnético. Lo que ocurre es que tiene un revestimiento químico, etérico, físico. Los científicos juegan a ser dioses cuando meten mano en la contraparte química, etérico, física del ADN, en la parte físico-química del ADN. Entonces, el ADN sí puede ser identificado en un laboratorio bajo un microscopio. Sí se puede estudiar en distintos aspectos y seguir descubriendo en términos materiales una cantidad de cosas. Pero este nuevo código genético, el GNA, no puede ser manipulado, no puede ser reconocido por los métodos materiales, precisamente porque es un patrón que ya está instalado hoy de adelanto de la nueva condición de la humanidad y del planeta, que no van a ser materiales. La humanidad del futuro y el planeta del futuro, en su contraparte externa, van a ser etéricos. Lo que hoy conocemos como niveles etérico-físicos van a ser niveles etéricos de mayor densidad, pero no físicos. Entonces, en el GNA responde a esa nueva estructura y ya puede ser instalado en los niveles subjetivos de la conciencia, la contraparte sutil de la conciencia, porque es la contraparte, cuando el individuo está preparado, que puede ofrecer compatibilidades vibratorias para esa instalación. El otro día leíamos que se estaba haciendo una experiencia como de cruza, por decirlo de alguna manera, aunque in vitro será y después se instalará en el vientre, no sé si humano o animal, pero una cruza para que crezcan seres, mezcla de seres humanos y animales. Y el objetivo era tener órganos. Precisamente órganos, sí, también lo leíste, Mónica. Sí, algo me enteré. Sí, órganos como para la venta, digamos, ¿no? Sería terrible, ¿por qué? Porque no solo estaríamos incurriendo en una alteración, una interferencia terrible de tipo kármico, sino que estaríamos introduciendo en la conciencia humana aún más animalidad de la que tenemos. Nosotros precisamente tenemos este tipo de comportamiento y hacemos ese tipo de experiencias porque arrastramos un patrón instintivo de animalidad primitivo inmenso. Quiere decir, nuestra ciencia no deja de mostrar precisamente que es un animal absolutamente primitivo e instintivo que logró cierto tipo de dominio de laboratorio. Pero precisamente ahí está la muestra de lo que somos. En cuanto a la otra pregunta, que creo que era la unificación de un código genético entre la humanidad y los seres extraterrestres, cierto, de mayor evolución. Eso es imposible, precisamente porque los seres extraterrestres de alta evolución, como los seres intraterrenos de alta evolución, poseen códigos genéticos que están relacionados a su estado de conciencia y su alcance evolutivo. Si a nosotros, como seres de la Tierra, se intentara, de algún modo, que es imposible, pero se intentara, colocar o implantar uno de esos códigos genéticos, uno de esos patrones vibratorios, nos disolverían, nos desintegrarían. Una última pregunta, porque ya estamos muy excedidos. Gracias, Mariano, y la dirección de la radio. Exactamente. Nos va a quedar un hito sin contestar de Julio, pero bueno, ya hemos contestado unas cuantas. Esta sería la última de este programa. ¿Por qué? Cuando el ser humano empieza a despertar y a recorrer el camino espiritual, se va sintiendo diferente a otros y hasta discriminado por los amigos y familiares, que lo hace dudar del camino elegido. Precisamente, porque cuando nosotros no estamos en búsqueda interna, lo que compartimos como identidad o lo que creemos que es nuestra identidad es el patrón generalizado de la vida planetaria y de la humanidad que conformamos. Entonces, precisamente cuando empezamos a acercarnos a nuestra verdadera identidad, que es interior y espiritual, el ser nota profundas diferencias vibratorias, y no solo las nota él, sino que ese nuevo alcance que su conciencia está teniendo, él lo manifiesta en actitudes, lo manifiesta vibratoriamente, lo manifiesta como energías. Entonces, no es extraño que esta humanidad, que siempre repelió, agredió o buscó encapsular o apartar lo diferente, cuando nosotros estamos en búsqueda interna, que es precisamente lo único que nos puede hacer diferentes, ocurra eso. ¿Y cómo va a salir el ser humano que pueda transitar eso? ¿Cómo va a salir? Claro, fortalecido, porque si puede transitar eso, sí, ¿no es cierto? Pero absolutamente. Todos nosotros estamos invitados a fortalecer nuestra conciencia precisamente a través de la vinculación interior. No tiene que importarnos cuáles sean las reacciones, ni de la sociedad, ni de los amigos, ni del trabajo, ni de la familia. No tiene que importarnos en absoluto, porque precisamente el camino espiritual es el camino que hace la diferencia. No hay otro camino que haga la diferencia. Si nosotros no tomamos el camino hacia nuestro propio cosmos interno, hacia nuestra propia vida interior, jamás vamos a hacer la diferencia. Lo que vamos a hacer es confirmar un patrón generalizado que tiene como principal meta seguir apartando a la humanidad de su esencia interior. Los seres que conforman el contexto general de esta humanidad con gran satisfacción, en realidad está mostrando una gran satisfacción por permanecer alejados de su propia vida interna. Los otros días está yendo un chico de Buenos Aires, pero que está pasando unas vacaciones acá en Capilla, estuvo en las charlas que estamos dando, ¿no es cierto?, con todo el grupo a través tuyo, en Sierra del Cielo, y él decía como que quería hacer un cambio de alimentación, pero que le estaba costando más que nada poner atención a esto, por los amigos, las salidas de los domingos, ¿qué hago con esto? Y ahí le tiramos unos cuantos cables, ¿no es cierto? Pero es como que les preocupa demasiado eso. A ver, aquí lo que hay es todavía, por inmadurez, una falta de amor profundo hacia el reino animal. Porque nadie va a cambiar su alimentación simplemente porque se le ocurra. Un ser cambia su alimentación cuando entiende que hay una necesidad mucho más amplia que la individual. Existe una necesidad planetaria y de la humanidad toda en el cambio de alimentación. El reino animal necesita que nosotros cambiemos nuestra alimentación. El reino vegetal también, el reino mineral también. Es muy complejo el cambio de alimentación. Pero en un universo como el nuestro, que es un universo regido por segundo rayo, por energía crística, un cambio de alimentación, un cambio alimenticio se define por amor. Si no hay amor, no hay cambio de alimentación. Tiene que haber verdadero amor por el reino animal. Bueno, Daniel, gracias. Ya estamos cerrando el programa, pero sin antes decirle a la gente que todos los sábados a las 15 horas, a cargo tuyo, estamos en Sierra del Cielo, donde a las 14:30 partimos desde la Plaza de Capilla del Monte, frente al sector comprendido entre el Banco de la Provincia de Córdoba y la Hostería Núñez, con un servicio gratuito de vehículos para quien quieran participar en estas charlas. La entrada, como ya saben los oyentes y los que no nos escuchan, tal vez un oyente le dice a un amigo, algún familiar, que es, la entrada es libre y gratuita. Y los días miércoles también están estas charlas introductorias, que son encuentros de profundización y reflexión. El ingreso es de 15:30 a 16:00. Rogamos puntualidad. Y sí, los días miércoles no existe este servicio vehicular que realizamos los sábados. Pero para que la gente lo tenga en cuenta, porque una hora es a veces muy cortita para esta profundización de los temas, preguntas y demás que pide la gente. Pueden acercarse a Sierra del Cielo y ahí nos extendemos a veces hasta 2-3 horas en este estudio entre todos, ¿no? Sí, que semanal, lo hacemos no que solo hacemos con Daniel, sino con todos los que participan de estas charlas. Nada más. Bueno, gracias por el aporte, Mónica. Bueno, Daniel, terminamos el programa de hoy. Nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento a las personas que mandaron todos estos temas, que como ven, como siempre decimos, las preguntas no se desechan, ¿no? Y fueron unas cuantas contestadas de otros programas, y en gratitud, ¿no es cierto?, de todo lo que llegó, y gracias, como dijimos antes, a la dirección de la radio y a Mariano que nos permitió esta extensión. Gracias, Daniel. Gracias, muy amables, y recordemos que no hay preguntas que caduquen a lo largo de la transición planetaria, van a caducar cuando termine la transición. Gratitud, abrazo. Y así nos despedimos hasta el próximo programa. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxin. Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.